Y de Villacorona, Jalisco, para todo el mundo, arremángale, repújale, arremángale, repújale, y el que no baile es porque está muerto, ¡báilele, compa! ¡Ay! Arremángale, repújale, arremángale, repújale, arremángale, repújale, arremángale, repújale, arremángale, repújale, arremángale, repújale, arremángale, repújale, arremángale, repújale, arremángale, repújale, arremángale, repújale, arremángale, repújale, sí. Arremángale, repújale, sí. Arremángale, repújale, no. Arremángale, repújale, sí. Arremángale, repújale, no. Arremangala, repújala, sí. Arremangala, repújala, no. Arremangala, repújala, sí. Arremangala, repújala, sí. Arremangala, repújala, sí. Arremacho.